conferencia que vamos a hacer el día jueves se inscribe dentro de un trabajo que venimos haciendo en el ámbito de la campaña para indefumigarnos, que tiene como objetivo darle difusión en todo el territorio de la provincia, la problemática que están atravesando de manera directa estas comunidades, en el caso nuestro, los puestos de trabajo donde más de 800 instituciones desarrollan sus actividades.